Los hospitales, sí. Antes, Marrero, contabas que habías estado internado en un hospital mucho tiempo. Yo estuve, sí, un mes y medio en un hospital en Alemania, en realidad. Con hepatitis, pero me internaron. ¿Qué nivel? Sí. La verdad que, por eso digo, uno teje un mundo de relaciones con las enfermeras, con los médicos, con la gente que limpia, es decir, porque vas y te instalás y vivís. Y tenés esperanza, y tenés sueños, y tenés momentos tristes, tenés momentos de alegría. Aparte, yo estuve en una pieza unas 15 días casi sin salir. Después ya al mes me dejaban salir y estaba en medio de un bosque, entonces ya era una alegría poder salir y fumarme un pucho. Entonces estaba esperando el momento para... ibas a leer entre los árboles y un banco de piedra. Y a fumar y a vivir, a ver los pajaritos. Es decir, uno teje esperanzas, teje momentos para decir, llego a ese momento de alegría, de placer. Si no, sería imposible, se morirían todos, ¿no? De tristeza, de manura, es decir, por eso... yo no tengo un recuerdo de ese hospital feo, tampoco de alegría, está claro, pero no tengo un recuerdo, ay, qué feo que estuvo internado, para nada. Decíamos que hay un como hay esta cara, ¿no?, de la esperanza dentro del hospital. Bueno, digamos, es difícil encontrar un hospital, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que haya, ¿no?, un bosque y qué sé yo. Sí. Pero bueno, pero hay toda una vida que tiene que ver con el mundo del trabajador, ¿no? Adentro del hospital. Y no solo las condiciones de trabajo, que son precarias como las de tantos otros, sino, bueno, digamos, la política de salud pública. Bueno, en fin. Hemos ido a hablar, ¿sí?, con una médica, ginecóloga, que trabaja en el Hospital Pirovano. Ella se va a presentar, se llama Cristina Varela. Mi nombre es Cristina Varela, yo soy fonoaudióloga del Hospital Dr. Ignacio Pirovano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajo hace más de 20 años en este hospital público. Yo amo trabajar en la salud pública, me encanta el trabajo que hacemos, a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas que siempre tuvimos y que hoy están como más visibilizados para nosotros, quizás menos visibilizados para afuera o una parte sola. No recibo las cosas básicas que uno necesitaría para estar en un espacio que está trabajando 8 horas. No recibimos papel higiénico, no recibimos jabón. Una cosa lastimosa. Pero bueno, más allá de eso, lo que hoy preocupa en cuanto a los insumos es que hoy en una guardia no haya un electrocardiógrafo o uno solo funcionando para toda la guardia o funcionando a medias. Que realmente esto de que le dicen, ay, no hay gasa, no hay... realmente no hay gasa, no hay algodón. Hay problemas de insumos, hay problemas de recursos humanos, somos cada vez menos y esos cargos se van, los cargos que se van yendo por jubilaciones o por lo que fuera, muy pocas veces esos cargos se vuelven a tomar. Entonces, de un servicio de 10 personas, que era cuando yo ingresé, hoy de planta somos 4 o 5. La cantidad de pacientes y la estadística que para el gobierno es tan importante, que es la producción, es en aumento porque cada vez tenemos más gente y hay más atención. Bueno, allí escuchamos a Cristina Varela, corrijo, fonoaudióloga, no ginecóloga, digo, bueno, me... Enóloga terminaba. Claro, terminaba pues en enóloga también. Digamos, no, un hospital pirovano de allí del barrio de Coghlan, en la ciudad de Buenos Aires, en un hospital que, bueno, está gestionado por el Estado de la ciudad, el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Ahora futuramente de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Cristina, cuenta un poco más, digamos, cuál es la situación de los hospitales públicos de este particular en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos, digamos, con mucha impotencia y con una sensación de mucha impunidad por parte del gobierno de la ciudad, que evidentemente no le interesa la salud pública y entonces hace que, por ejemplo, una persona entre a la guardia y como no hay camas, se quede internada en una guardia por más de 20 días. Una persona no puede estar internada en una guardia. La guardia es para otra cosa. O sea, es en ese sentido hay mucha impotencia y uno está como en el jamón del sándwich. con la violencia que esto supone para el trabajador, porque uno, esta violencia que viene desde arriba, digamos, y por el otro lado la gente que obviamente demanda, porque dice, bueno, yo quiero que me trasladen, o que trasladen a mi familiar a una sala, no que esté acá en el medio de una guardia, que en general es casi Camboya, ¿sí? Y nosotros estamos ahí, en ese espacio muy delgadito, entre la violencia de arriba y la violencia de abajo. La gana en el hospital público la ponemos los que nos gusta la salud pública y los que nos interesa este trabajo, y los que creemos que la salud no es, no es propiedad de ningún profesional, ni de ninguna profesión, ni de ninguna persona, que la salud es parte de todos, o sea, los pacientes, los profesionales, los técnicos, los enfermeros, los médicos, o sea, todos, y por ahí la luz es ver como que este fenómeno de violencia, que uno dice, uff, antes estas cosas no pasaban, el médico era como Dios, y entonces un paciente nunca le iba a pegar o nunca iba a tener una palabra fuerte. Bueno, en realidad es como que empezamos todos a ser parte de lo mismo, estamos todos en una misma línea, y se desacralizó, como dice alguien, este espacio. Somos todos personas que estamos todos del mismo lado, porque todos somos de la misma clase. Somos trabajadores que atendemos a trabajadores que vienen a pedir cuidado, y en base a ese cuidado, bueno, los efectos que ese cuidado produce. Hablaba de un montón de cosas y me parece que se puede relacionar mucho también la figura de la escuela en términos de, claro, ¿no? Con los maestros. Del derecho público y la necesidad de las personas. Claro, el lugar del maestro, ¿no? Como que antes era un lugar bastante sagrado, incuestionado, sagrado, ahora... y ahora no. Pero la política de un montón de estados en general. No digo lo que dice la entrevistada sobre el tema del hospital en la ciudad de Buenos Aires, es la misma situación en la provincia de Buenos Aires. Ni hablar. No es que es Macri nada más, porque si no estamos equivocados en el país. No, no, te vas al Posadas, cruzando, el Posadas, cualquiera de los 80 y pico de hospitales de la provincia de Buenos Aires, hace años y años que vienen denunciando la precarización laboral, digamos, 72 horas laburando en las guardias, no, la falta de insumos. Y el problema de salud, queda claro, el tema de salud, la salud pública, la salud de la población, es un tema esencialmente político, no es otro tema, no es esencialmente político. La enfermedad, la situación que se cura, qué enfermedades hay, cómo se previenen, qué condiciones hay psicológicas, laborales, si tienen trabajo, todo eso hace a la salud. Y después se llega a toda la prevención, si se previene o no, de última llega al hospital. Es decir, todo un complejo del hospital no es la salud pública, es una parte, ¿no? Ahora, eso exige inversión política, económica, necesita... no es otra cosa que política. Y si estamos mal en los en la salud pública es porque estamos mal en política. Esa es la realidad. Vamos a escuchar el último fragmento de la entrevista, Cristina, que sale un poco de esto, que es una realidad que justamente que quien está trabajando allí, insisto, en las escuelas públicas, salvando las distancias de que, bueno, por ahí no está en riesgo la vida, así como, ¿no? Y la muerte, sí, tan en juego, como el médico, ¿no? Como un cirujano. Uno es el de los trabajos docentes, bueno. Pero digo, la mirada de los gobiernos en función de las prioridades están muy puestas en la productividad y lejos del derecho de la persona, ¿sí? Y las intereses y las necesidades. Bueno, pero escuchamos a Cristina Varela, que trabaja en el Hospital Pirovano, contando un poco, bueno, lo más, por ahí lo lindo del curar y de su trabajo y su tarea, su quehacer cotidiano. Yo también soy de la idea que uno al hospital no se va a curar. Yo no curo a nadie, yo cuido. Pero la curación es como una palabra, me parece un poco alejada de lo que uno puede llegar a ser. Uno cuida y a través del cuidado ayuda, comparte, aprende. Uno aprende mucho yo por lo menos en mi trabajo en la villa aprendí muchísimo de todos mis pacientes de otros países que me traían sus conocimientos de salud. Por su cultura, por sus tradiciones, y que son realmente todos muy ricos, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, por un lado, esto con los pacientes, con las personas que vienen a requerir de nuestros, de que nosotros podemos ofrecerle, y por el otro lado también fomentar esto de la salud pública en la gente joven, en los que están empezando y que tienen que estar a la par nuestra. O sea, por más que yo sea la jefa, digamos, del servicio, yo laburo a la par y en la misma trinchera con ellos. O sea, no hay mayores diferencias. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Voces Centrífugas. De los hospitales, recientemente el recuerdo que tengo es todo feo, o sea, hay mucho abandono, mucho descuido, mucha suciedad, mucha gente desamparada, mal atendida. Y de antes, de cuando yo era chica, lo que me acuerdo era que entrabas a un hospital y había olor a alcohol, a desinfectantes, que te atendían mejor. O sea, para mí bajó mucho la calidad de los hospitales actualmente. Yo toda mi vida me atendí en el Hospital Público de Vicente López, y la última vez que asistí a ese hospital fue cuando operaron a mi abuela de la cadera, obviamente por través del PAMI, y se murió por una infección intrahospitalaria que era pseudomona, con lo cual claramente no está a la altura de una buena atención de calidad. Si querés, la experiencia más cercana e inmediata fue la de mi mamá, que internamos en un hospital acá del gobierno de la ciudad, y no había cama para PAMI en terapia intensiva, y terminó estando en una sala, en una muy grave, en una sala de la guardia, donde tuve que armar mucho lío para que la trasladaran a algún lugar que estuviera un poco mejor. Yo no sé si hubiera sobrevivido más tiempo, pero por lo menos creo que hubiera tenido más atención, o por lo menos, no sé si durar más, no sé. Pero lo concreto era esto, esta impotencia que uno siente ante un esquema hospitalario que no puede cubrir las necesidades, y que uno tiene al familiar querido que quiere que se recupere, pero que no puede encontrar la forma, y termina chocándose con paredes que generalmente son burocráticas o institucionales. Más allá de la buena voluntad de muchos profesionales, que realmente hay mucho corazón, mucha garra, pero le falta medios y elementos.